hay que hacer dinero. Primero lo primero y luego vemos. Esta es la vida que nos merecemos. No se acepta menos. Mil veces prefiero un año de cosecha andar de perro. Si vamos a durar, pues no sabemos. La vida es un riesgo. Yo no nací para ser del montón. Por eso a todo nada siempre voy. Y soy el mismo. No considero que el dinero me cambió. Como no quieren que me agarisco y no les tenga compasión. Yo soy el mismo, con el amigo más con el corriente no. Y puro pa' arriba mi compa Edén Muñoz. Y suena con pala. ¡Pura MS viejo! ¡Ajoya! Considero que el dinero me cambió. Le di la mano al que me la pidió. Le di confianza y luego me chingó. Como no quieren que me agarisco y no les tenga compasión. Yo soy el mismo, con el amigo más con el corriente.